El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Otra noche en mi cabeza no dejó de pensar en sus ojos, sus sonrisas. Sábado. Sabroso, rico. ¿Qué tal cómo amaneció su sabadito? En algunas partes nubladito y en otras un solecito abierto a todo lo que da. Con esto de la entrada de Franklin ya como tormenta tropical el día jueves por la tarde en la Ciudad de México, bueno, se empezó a disipar ya la tormenta. El viernes los resabios de la tormenta y hoy, mire, se espera que más tardecito abra el sol, pero riquísimo, exquisito. La temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados, ni más ni menos, en la zona centro. En la zona oriente de la Ciudad de México, allá por la salida a Puebla, están reportando temperatura de 20 grados centígrados. Y en el poniente, ¿cuánto cree? 22 grados centígrados. Así de bonito se va a poner el día. Y el sábado, cuando es bonito, hay que disfrutarlo. Hoy sábado 12 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hay que prepararse para divertirse. Y aquí va a encontrar de todo. Mire, va a estar con nosotros la licenciada Tere Paredes y la diputada Francis Pirín, que nos van a hablar sobre el tema de los motociclistas. ¿Usted tiene moto? ¿Le gustaría tener una moto o andar en moto? Vamos a tener a Tere Paredes para que nos platique, ella y la diputada, qué se está haciendo al respecto. Vamos a platicar con Tomás Suárez, presidente municipal de Ocotitlán. Rubén Labastida nos va a hacer el favor de realizarle una entrevista y nos va a platicar sobre el elote. ¿Le gustan los elotes? Bueno, hay una feria del elote allá en Cototitlán y pues nos vienen a invitar, así que los vamos a tener en el programa. También va a estar el señor licenciado Arturo Belmont, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, y nos va a platicar sobre la Expo Abogados. Arturo, ¿qué? ¿De veras la Expo va a estar muy buena? Más que buena, muy interesante. ¿Vas para a todo regalar el boletos de sale, entrada? Sale, vamos a regalar boletos. Sí, Miguel Muñoz y César Ramos en Participación Ciudadana, ¿qué nos van a traer el día de hoy? Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues vamos a platicarles hoy acerca de lo que está sucediendo en el deprimido río Mixcoac. Tanto se ha cacareado acerca de la apertura de este lugar que pues se ha retrasado por varias razones, se las vamos a platicar en unos minutos más. A Federico Vale Chirino, que siempre se anda yendo de pata de perro. Fede, ¿qué traemos ahora? Bueno, pues esta tarde, esta mañana de sábado, muy a gusto, seguramente usted nos está escuchando, ya sea que vaya en el auto o esté en su casa. Fíjese que los voy a llevar a Tijuana, también los voy a llevar a Guadalajara, también que nos platiquen de un libro que además nos puede motivar. Y también vamos a platicar con Esma Bazán, que él es el director del Mundo Maya, del Museo del Mundo Maya, allá en Mérida. A Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va esta novela apasionante, Miguel Ángel López Ibernal? El día de hoy vamos a leer un poema un poco informal, porque no es posible estar con los problemas en la cabeza y la preocupación por esta patria en el mundo. Y Rubén Labastida, fin de semana, espectáculo, cine, diversión. ¿Qué traes? Qué gusto saludarlos, amigos, aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Bueno, pues la invitación está abierta a que nos sigan, arroba El Punto Crítico en Twitter, en Facebook. Ahí estamos a sus órdenes con grandes bandas, muy buena música. Vamos a estar platicando más adelante con una cantante guatemalteca. De igual manera vamos a tener hoy la cerveza artesanal Morrison. Así es que la vamos a pasar bastante, bastante cordial. Y en este caso, pues hablando de buena música, tenemos a la banda MASH, que está presente con nosotros. Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos, chavos. Hola, ¿cómo están? Al pie del cañón, Alex, Homie, ¿es correcto o Yomi? Es correcto, Homie. Homie, Eric y Domi. Así es correcto. Aquí están al pie del cañón. Nos están presentando o bien a presentar aquí al programa El Punto Crítico su más reciente producción, Cartas de Amor. Es correcto. Así bueno, es, pues sean bienvenidos. ¿Qué nos tienen que platicar acerca de la banda? Tenemos, por supuesto, este bloque para que ustedes nos platiquen acerca de la buena música. Gracias, gracias. Pues, ¿de cuándo surgen? ¿Cómo es que...? Hola, pues yo soy Homie, vocalista de la banda. Bienvenido, Homie. Homie, no Yomi. Aclaro. Y pues bueno, la banda surgió todo con como un juego en la secundaria. Alex y yo somos primos y empezamos todo por un videojuego de una consola. Y pues nos gustaba estar ahí jugando. Y ¿Y ya se les quitó o todavía? Todavía somos muy... Pero ahora ya tienes más cosas, muy juguetones, ¿no? Exacto, sí. Y ya de ahí pues partió como todo, empezando jugando y ahorita ya dedicándonos a la parte profesional, pero todo surgió por ese videojuego. Oye, ¿y qué género musical es el que ustedes están proyectando, están presentando a nuestros amigos radioescuchas? Es pop punk. Pop punk. Es correcto. Ustedes ya se integraron después, Eric y por supuesto mi estimadísimo Domi, ¿no? Yo. Así sí, es correcto. Muy bien. Pues, ¿qué nos tienen que decir al respecto? ¿Cuál es, pues, cuánto tiempo ya llevan reunidos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo está? Pues ahora sí que la unión entre ustedes. Llevamos dos años juntos y, pues, ¿qué te puedo decir? Somos como hermanos. Ay, qué tío. La llevan bien. Dos años profesionalmente tocando como Mash en giras, entrevistas y demás. Pero, pues, obviamente desde antes tocando covers y así cada quien por su cuenta. Pues ya llevamos aproximadamente desde los 15 años. Tenemos 20, 21 años. Bueno, no estamos tan bien. Y Alex y yo, que somos primos, tocamos desde los 8 años juntos. Entonces, ya es una costumbre familiar, digamos, ¿no? Qué padre. Tradición. Oye, otra de las cosas que me llama la atención: Cartas de Amor. Ya está en plataformas digitales. Así es, claro, ya podemos disfrutarlo en plataformas digitales. Todas. Así lo buscamos sin problema. Así, Cartas de Amor, nos pueden buscar como Mash al grupo MAVSH. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo les llevó a cabo, pues, la propuesta musical, reunir los temas y finalmente, pues, darle vida, ¿no? Tener esta plataforma. Nos tomó alrededor de 2 años aproximadamente, más o menos desde que escribiste la primera canción para acá. Exacto. Fueron como 2 años, ¿no? Sí. Y pues ya sabes, grabar por aquí, grabar por acá, buscar el mejor sonido hasta que finalmente encontramos lo que nos gustó. Y así decidimos sacar el... ¿Y ahorita, y dónde lo produjeron, dónde lo llevaron a cabo? Todo el disco lo produje yo, lo grabamos, ha sido como el dolor de cabeza del grupo porque se grabó 3 veces con grandes productores, pero no nos entendían qué era lo que se pretendía. Somos un poquito especiales para buscar nuestro sonido y no se logró y terminé produciéndolo yo y... Y aparte, por lo que estoy escuchando, también escribes o has escrito las canciones. Sí, toda la composición y arreglos musicales empiezo yo. Las letras, tengo apoyo en algunas canciones de Eric, del baterista, pero en el 80% de lo que son composiciones, letras y arreglos musicales los hago yo. Perfecto. ¿Han tenido ya la oportunidad? ¿Qué les dice el público, las chavas, la gente, acerca de esta producción Cartas de Amor? Y también, si alguno de los integrantes gusta hablarnos acerca de, pues, el tema, ¿no? El tema del disco, que es Cartas de Amor. ¿O son todas las cartas que recibías? Mira, nada más las transcribiste y órale, vamos. Respondiendo a las dos preguntas, la primera, pues el público, ahorita nos hemos dado una gran sorpresa porque el disco está siendo escuchado. Padre, padrísimo. Y pues día con día, de hecho, crecen los oyentes y pues, se siente pues increíble, ¿no? Estamos emocionados por eso. El disco, pues, efectivamente son historias de amor, entonces por eso es que lo nombré Cartas de Amor. Son cosas que nos han pasado a todos los integrantes de la banda y pues estipulamos lo que sentimos en las letras. Y obviamente también con los arreglos musicales, para que en la música se sienta también lo que estás escribiendo, ¿no? No puedes escribir solamente así porque sí, ¿no? También hay que llevar la guitarra y si es algo triste, pues que esté súper dramática el acorde o cosas así. Entonces supongo que sí tienen por ahí algunas baladitas, ¿no? Claro. Algunos temas románticos. Baladas. Y otros para aprenderse. Así es. Perfecto, de todo. Hay de todo. De todo. No, pues está extraordinario. Pues sí, sería muy importante que nos comentaran si es que ya tienen la oportunidad de algunas fechas, alguna presentación que puedan amarrar, obviamente, y obviamente compartirnos, pues estaría extraordinario, sus redes sociales, sus teléfonos, donde la gente puede estar y conocer más acerca de Mash. Sí, las redes sociales son @MashOficial, MAVSH oficial con doble F, es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí pueden encontrar todo lo que nuestra información de nuestras próximas tocadas. Y la tocada que tenemos es el 16 de septiembre en las Pizzas del Perro Negro, en la Capilla de los Muertos, en el centro. Ahí en la calle Doncel. Es la presentación. Exacto. Va a ser nuestra presentación de este EP. Va a ser algo súper privado, así que pónganse atentos a quien nos esté escuchando porque se van a agotar las entradas pronto. Así que vamos a estar retransmitiendo y retransmitiendo la entrevista, pues para que se pongan al tiro y pues ahora claro. Sí que a través de las redes sociales estén muy al pendiente y quizá tengan la oportunidad de convivir, ¿no? Una convivencia íntima. Claro. Adelante. Recalcar que el mismo 16 sale el disco físico. Ahí lo pueden adquirir y obviamente pues están integradas todas las canciones, tanto de YouTube y de Spotify. Exacto. Y como plataformas digitales en general. Extraordinario, porque tengo entendido que el viernes es 15, ¿no? Exacto. Y el 16, ahora sí que les toca sábado. Exacto. Así van a estar de party, super fiesta. Después del pozole. Y aparte patriotas. Muy patrióticos, ¿no? Patriotas. Patrióticos. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde los esperamos. Oye, y mi estimado, y la portada... ¿Qué viene en la portada? ¿Qué vamos a poder disfrutar? ¿Ya la tienen o todavía ya, está? Ya, claro, obviamente. Todavía está en maquilación. Es como una sorpresilla, ¿ves? Pero, pues, obviamente viene pues todo lo que ven en redes sociales, el logotipo, la tipografía, pues está basado en eso, pero es una sorpresilla. Estaría muy padre aprovechar el instante, este momento que todavía tenemos, para que, bueno, pues den algún agradecimiento, algo en especial que quieran agregar, no sé, Alex, Omi, Eric, Domi. Claro, yo quiero agregar principalmente, bueno, quiero mandar saludos a las Mashers que nos han apoyado y que día con día crecen más. Queremos agradecerles porque están escuchando el disco, porque se lo están aprendiendo. Ya tienen su hashtag. Ya tenemos hashtag. Es que son varios, dependiendo, ¿no? El de ahorita pues es Cartas de Amor y que suene más fuerte. Perfecto. Que suene más fuerte. Perfecto. Hashtag. La cita va a ser el próximo sábado 16 de septiembre. Pizzas del Perro Negro. Es correcto. Que están riquísimas además. Me encantaría las papas. Y bueno, pues exactamente en Donceles. No hay pierde. Exacto. No, ahí sí vamos en Metro Allende. Esperamos verte ahí y te invitamos a la pizza a nosotros. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues un fuerte abrazo y un aplauso, por supuesto, para Mash que nos acompañaron en esta emisión. Del Punto Crítico Fórmula, vamos un corte y continuamos. Las grandes propuestas juveniles están presentes aquí en El Punto Crítico. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.